Su cuerpo es de metal, no tiene corazón, si la cuca se altera. Tiene la boca negra, ella es lo primordial en una noche. Su ropa es de madera, Gabriel, paro tu cuerpo con el alma que cargo. Pega la cintura sin que ella no salgo. La llevo a donde sea, la melodía de la calle. Enséñame lo que tienes, alala, cásala, dale que más ropa que eso es lo que ella quiere, alala, cásala, que me quites. Oye, mirándola desde arriba, como un halcón, cuerpo de dicha con, siempre ande tacón, los aros y la yucón, tiene cachas de madera. Oye, nadie la conoce, le pega y la busca pasarán cosas severas. Ella es rap rock, también delicada, cara de fiera, pero domada, tiene fuego en la sangre como una llamarada. Enséñame lo que tienes, alala, cásala, dale que más ropa que eso es lo que ella quiere, alala, cásala, que me quites. Ella tiene cachas de goma, la fabricaron en Roma, si te envuelves te doma y te pierdes como en Sodoma. Hey, ya me fuiste en coma, te paraste de frente y toma, toma, toma. Estoy loco por tumbar contigo y romper el concreto, loco por apretarte y vaciarte un magazine completo. Ella es una abusadora, yo nunca la dejo sola. Ella es como una pistola, desafiando al hombre. En guerra nunca perdona, si la activa se va a cualquier hora. Con su vaivén te enamora, no confíe en nadie. Alala, cásala, dale que más ropa que eso es lo que ella quiere. Alala, cásala, enséñame lo que tienes, alala, cásala, dale que más ropa que eso es lo que ella quiere, alala, cásala, que me quites. Tony Dice, la melodía de la calle, Víctor, el nazi, Nesty, oye Gabriel, esta gente no sabe, esta es la máquina, Franco el Gorila, Tony Dice. Oye papi, el avión de reconocimiento está pasando. Identifícate o te sacamos del territorio. Okay.